En la supercarretera de la información hay baches y piedras en el camino. Algunos señalamientos son falsos y otros ya se los robaron. Porque nadie se informa solo y nadie forma la opinión de otro. Todos a comunicarnos juntos. Los dejamos con Machetear de Capulitas Radio. Machetearte 1725 ya está circulando por todos lados. En la portada de esta edición, nuevas generaciones dialogan con testigos de los hechos del 2 de octubre. Para que la memoria se mantenga viva y la historia nos siga dando lecciones de lo que no se debe repetir, el compañero Melchor López presenta uno de los testimonios recogidos en el libro La primera vez que vi un cadáver y otros relatos estudiantiles. Voces y reflexiones de jóvenes estudiantes en torno a los hechos del 2 de octubre de 1968 en México. Atrocidades, impunidades y testimonios de primera mano convergen en esta obra. Desde el Centro Tlachinolan llega a este número un recuerdo de las inacciones, las evasivas y la penumbra que impiden esclarecer la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. A 9 años de la tragedia, las flechas siguen apuntando al ejército y sus vínculos mal escondidos con las organizaciones criminales en esa zona del país. Nada logra que las investigaciones avancen y la injusticia continúa. Omar Nava ofrece un balance en torno al tema sobre el presunto comunismo rojo y virulento que se supone que hoy se transmite en los libros de texto de la nueva edición, en los que se replantean métodos y estrategias orientados a la formación de estudiantes de niveles básicos en México. Medios, empresarios, politiquería y mucha bruma de extrema derecha en el texto del compañero Nava. El Memorial de Tlatelolco de Rosario Castellanos acompaña los textos de esta edición, en la que ya encontramos adelantadas calaveras dedicadas a la ínclita, egregia y ponderada clase politiquística de la República Mexicana. Dese un quemón con las creativas plumas de poetas del subsuelo para entrar en calor de Día de Muertos. Estos y otros contenidos en Machetearte 1725. En portada, la gráfica acompañando los movimientos de lucha y resistencia, y en el caso del movimiento estudiantil de 68 y por la búsqueda de los normalistas de Ayotzinapa, no podía ser la excepción. Para el ajolote rimador, el que llegue a la presidencia una mujer de izquierda deja atrás el largo y penoso historial del patriarcado en dicho cargo, y a eso dedica sus rimas. Para que se logren los megaproyectos de la 4T, no se podrían entender si no se contara con el respaldo militar, con todas las consecuencias que esto conlleva, y para Capanegra, esto no escapa de su análisis. Para nadie es una novedad, pero nunca está de más dejar en claro qué intereses mueven a la aplicación de la justicia, y para eso, Luis se pinta solo. Y Alfredo no puede dejar de sentir un poco de nostalgia ante el penoso espectáculo electorero, y a su memoria vienen figuras del humorismo de antaño que le recuerdan tanto a las del presente. Esto y mucho más, pero mucho más, pues este número le trae, antes que nadie, las tradicionales y combativas calaveritas políticas de Carlitos. Una razón más que suficiente para no quedarse sin su ejemplar. De tu arte a mi arte, machetearte. Síguenos y búscanos en machetearte.com.mx. Facebook, Periódico Machetearte. Twitter, @pmachetearte. La nota actual en Apia Virtual. Encuéntranos en los vagones del metro. También en el Zócalo de la Ciudad de México, enfrente de la Torre Latinoamericana. Los sábados en el Tianguis Cultural del Chopo y en las marchas, mítines, plantones y bloqueos del movimiento social.